Ideas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 28. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, interpretada en este caso por el Centro Cristiano Internacional. Y en las palabras, hoy seguimos con un tema muy especial. Lo habíamos interrumpido porque tuvimos el invitado especial, Gabriel, la semana pasada, pero ahora queremos hacer la continuación para ir dándole un cierre a este tema tan importante como es los tiempos finales. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre Notas y Palabras. Seguimos con el editorial que comenzamos aquella semana, donde hablamos justamente de esta primera parte de los tiempos finales, porque estamos viviendo en una época que es crucial, está marcada por señales. Estas señales apuntan justamente al regreso inminente de Jesús, al que consideramos nuestro Señor, nuestro Salvador. Los eventos mundiales nos alertan sobre la urgencia de prepararnos en todo, pero especialmente de prepararnos espiritualmente. Así que seguimos compartiendo algunas reflexiones. Dijimos que tenemos que discernir los tiempos, o sea, ser entendidos en los tiempos. Y tenemos que escuchar las voces que nos alertan y mantenernos en una actitud sabia. El mundo justamente va a tratar de adormecer nuestra sensibilidad espiritual, pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas. El arrepentimiento y la conversión son esenciales en estos tiempos de apostasía, o sea, de renegar de la fe, porque el desenfreno humano, las ideologías, todas las filosofías humanísticas están avasallando los pensamientos y las mentes de las personas y justamente van desvirtuando, van relativizando lo que es la verdad. Todo el mundo tiene su propia verdad. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos recuerda que está descrito un regreso triunfal de Jesús, porque sí, Jesús va a regresar triunfalmente por su pueblo. El universo entero está conmovido y Él ya no va a venir como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo, sino que Él va a venir como Rey que viene a juzgar, Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra. Así que no nos tenemos que dejar arrastrar por una sociedad que se ha cerrado a Dios. Las aulas, las universidades, los parlamentos. Recuerdo un discurso, si mal no recuerdo, fue de la hija de Billy Graham, uno de los predicadores más famosos de nuestra era, que decía, se quejan de los problemas que estamos teniendo como humanidad, pero en realidad hemos sacado a Dios de todos lados, de las aulas, de los colegios, de las universidades, en los parlamentos donde se legislan las leyes para el bien público, bueno, y de las plazas, de todo lugar público. Así que nosotros tenemos que mantener nuestros corazones iluminados por esa verdad bíblica. Y hay que prepararse. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que prepararnos para su regreso. Así que abramos las puertas de nuestro corazón. Abramos la puerta de nuestra vida. Porque esa vida que Dios tiene preparada para nosotros en Jesús es una vida eterna. No tenemos tiempo para perder el tiempo. Porque en realidad no tenemos tiempo, lo vivimos, y cuando perdemos el tiempo lo que estamos haciendo es perder la vida. Es nuestra oración, es nuestro deseo, y a través de este programa queremos manifestarles que deseamos que esto sea de inspiración para que aquellos oyentes que busquen a Dios puedan vivir esta experiencia de tener una relación con Jesús y tener esa expectativa de saber que el Señor regresa, que Él está a las puertas, que Jesús ya viene. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @La Puerta Sur. Muy bien, hoy para los que escuchan desde la Puerta Sur, no es mateando con el pastor, pero estamos tomando mate. Bien, Cami. Bien, Cami. Bien, Cami. Bueno, ya que estamos, saludamos a Beto también. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Muy contento, expectante de una vez más estar en un capítulo más de Entre Notas y Palabras. Qué bueno, qué bueno. Porque vos, que estás del otro lado, ¿sabés lo que es la escatología? Qué palabra rara para el que nunca la escuchó. Viene de escatos, que quiere decir final o finales, tiempo final, y logía, que es tratado o estudio, ¿no? El estudio de los tiempos finales. ¿Te interesa el tema de los tiempos finales? ¿Te interesa el tema del apocalipsis? ¿O no lo consideras, no lo tenés en cuenta? ¿Estás preparado, estás preparada para vivir tiempos finales, tiempos complejos, tiempos apocalípticos? Bueno, nos podés mandar un mensaje. Hola, Cami. Hola, ¿cómo están? Bueno, los animamos a que puedan mandar esos mensajes o audios al WhatsApp de la radio, que es 1164-007047, 1164-007047, sino también al de la Puerta Sur, que es 1153-29-49-49. Gracias, Cami, desde Quilmes y para todo el mundo. Hacemos Entre Notas y Palabras por la Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, es el deseo de la Puerta Sur que recibas palabra de Dios, porque es una puerta del cielo abierta a la vida eterna. Esa es nuestra familia de la fe. Como cada miércoles, saludamos a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco, a Gio, a todo el equipo de la radio de allí, que transmite para todo Berazategui y para toda la zona sur también. Y también agradecemos a aquellos que nos están ayudando este tiempo con el Ministerio Jesús en las Calles y con nuestra cocina solidaria. Así que gracias a los maestros, la panadería de Beruti y Parravicini. ¿De quién es el negocio? De Alejandro. Alejandro es el dueño de la panadería. Un abrazo Alejandro. Si no está escuchando ahora, le mandamos la repetición para que escuche el saludo de Beto. Gracias, Alejandro. Y también le agradecemos a Mauricio, ahí la carnicería Don Guayo, de Avenida Varela al 769, entre 107 y 108. Ellos también nos ayudan con las alitas de pollo, con la carne picada, bueno, con algunas cosas que hacen más rico el guisito que sale para la gente que está en las calles. Así que les damos muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a... Sí, Beto. No, que justo hablando del carnicero, en este preciso momento están los hermanos de La Puerta Sur, el equipo de Jesús en las Calles. Gracias a la colaboración de él con las salitas, están hoy dando de comer a la gente en situación de calle. Ese es un guiso que vuela. Que vuela, es terrible, sí. Bueno, gracias a Dios por estos amigos que nos dan una mano. Lo hacemos diciéndolo en broma, porque es un tema muy serio, justamente, ¿no? De la gente que está en la calle sin tener un techo y sin comer. Pero llega el guiso calentito, llega el alimento, llega la frazada, la campera, llega el abrigo y llega la palabra de Dios, ¿no? Porque, bueno, dice la Biblia justamente que un día vamos a volar de toda esta situación. ¿Y qué les parece si escuchamos este tema de T-Bone, que lo interpreta con Marcos Witt, que se llama Volaré? Sé que un día tú regresarás y en una nube nos levantarás cuando suene la trompeta y estarás. Sueño de lo celestial, calles de oro y un mar de cristal cuando suene la trompeta y estarás. Volaré. gritarán, todos los ángeles te cantarán, cuando suene la trompeta y estará. Entre notas y palabras, un programa diferente. Muy bien, volaré. Esto tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña acerca del regreso de Jesucristo. Y creemos en Jesús, porque lo primero que nos tenemos que preguntar, hoy no tenemos entrevistado, así que como siempre decimos, cuando no hay entrevistado, el entrevistado sos vos. Así que esperamos que nos escribas, que nos mandes un audio para que lo podamos pasar al aire, o que nos dejes tu opinión o tu pregunta. Pero lo primero que tenemos que consultarnos a nosotros mismos es, ¿creemos en Jesús o somos creyente de una religión? Porque muchas veces se confunde seguir una idea religiosa que en lugar de seguir a una persona como lo es Jesús. ¿Sabemos lo que la Biblia enseña acerca de su regreso, del regreso de Jesús? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a la gente a entender sobre este tema? Y por eso estamos compartiendo acerca de lo que estuvimos viendo en estas semanas en nuestra congregación, en la Iglesia de la Puerta Sur. Estuvimos hablando justamente de esto, ¿no? De la escatología, o sea, del tratado, del estudio de los tiempos finales. Y la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, habla mucho de un sistema, ¿no? Que es el sistema babilónico, pero es una manera simbólica de decir, no es que ha vuelto Babilonia, sino que es un sistema que rige el mundo y que está teniendo ya una tendencia que lleva a un gobierno unificado, un gobierno global, a una sola moneda, a que desaparezca el dinero físico y se transforme en digital. No sé si escucharon ustedes ya hablar de las CBDCs, ¿no? Las monedas digitales de cada gobierno, que van a ser las que propulsen después una moneda universal. Y bueno, un liderazgo entonces globalizado, un liderazgo universal que va a estar, en el caso de la descripción bíblica, a cargo del anticristo, que no va a ser un demonio con cuernos, sino que va a ser una persona seguramente muy prominente, casi seguro proveniente de algún país euroasiático probablemente, oriental. Y bueno, va a nacer en la cuna de allí, de las tierras orientales, de familias que tienen que ver con los temas bíblicos, me refiero a los linajes, ¿no? A la herencia, y que se va a oponer a Dios, en definitiva. Al principio va a ser una persona muy prominente, de mucha capacidad, de mucha sagacidad, que va a ofrecer soluciones a los problemas actuales, pero que en último momento va a intentar establecerse en el trono de Dios. Se va a reconstruir el tercer templo en Israel. Muchos dicen que Israel es el reloj de Dios, ¿no? Y se están dando muchas señales desde que Israel volvió a tener un territorio. Y bueno, todas estas guerras y rumores de guerra y todas las señales que se están cumpliendo no son casualidades, sino que tienen mucho que ver con lo que dice Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, les leo un pasaje de la Biblia. Apocalipsis 11:15 dice que entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban al cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, de su Mesías, de su enviado, de Jesús. Y Él reinará por siempre y para siempre. Así que tenemos mucho de la Biblia para hablar. Pero nos gustaría conocer tu opinión, nos gustaría conocer o escucharte en un mensaje, o si nos querés enviar un mensaje de texto. Camila ahora te va a compartir nuevamente los teléfonos. Bueno, recordemos que el teléfono de la radio es 1164-007047, 1164-007047. Sino también el de La Puerta Sur, que es 1153-29-49-49. Podés compartir tus audios y mensajes. Muy bien. Así que esperamos que vos nos escribas o nos dejes un audio. Hoy tuve una grata experiencia con el programa de la mañana, con los chicos de La Mega Puentes. Así que bueno, tuvimos un ida y vuelta ahí con unos mensajitos y hace bien recibir mensajes. Así que te esperamos tu mensaje. Bueno, y Beto, ¿vos tenías algún saludito, me dijiste? Sí, quiero mandar saludos a Fabio, que hoy estuvo en el encuentro con nosotros. Pasamos un buen momento, que también fue una bendición poder estar con él después de lo que estuvo atravesando, un problema de salud. Muy agradecido a Dios. Y también para... un saludo para Bianca y para Verónica, que están desde la ciudad de Quilmes, se engancharon para escuchar el programa, así que un abrazo para ellas también. Bueno, y tenemos un mensajito acá de Perla, pero vos no lo tenés, ¿no, Damián, el mensaje de Perla? Porque... no sé si mandó mensaje, justo mandó ahora para... capaz que es para mí. listo. No lo mandó. Ya está, no dijimos nada, bueno, Per. Bueno, porque estamos usando también ese teléfono. Bueno, sí, tenemos uno igual, ¿eh? Ah, bueno. Griselda dice, son tiempos finales. Yo digo, Maranata, ven Señor. Así es. Bueno, justamente, Maranata es una voz que viene del arameo. En realidad, el arameo era el idioma que se hablaba en la época de Jesús, y la mayor parte de las tribus de Israel, que desde donde ellos descendían, de las tribus, las 12 tribus de Israel, el lenguaje que en ese tiempo más se manejaba era el arameo, porque el hebreo era un lenguaje, era una lengua casi muerta, ¿no? Ya se había perdido, porque ellos habían estado muchos años, tanto en Egipto como en Babilonia, en Asiria, ellos habían estado esclavos, deportados de su nación, y en muchos casos habían perdido su lengua. Sí, Cami. No, seis. Ah, bueno. Después vemos entonces esos mensajitos que están entrando. Y ¿qué te parece, Beto? Ah, bueno, qué bueno que Fabio fue. Me olvidé de comentar eso. Qué lindo, ¿eh? Saludos a Fabio. Una alegría enorme. ¿Qué pensás, Beto? ¿Cómo ves a la gente? Vos sos uno de los que está saliendo con Griselda, con Damián, con Perlita, con Mari, con Edu, con Fabián, bueno, con toda la gente, ¿no? De Jesús en las calles. ¿Cómo ves a la gente en las calles respecto de este tema tan importante? Y vemos a la gente con mucha necesidad, y nosotros lo que tratamos de hacer es transmitir la palabra del Señor más allá del alimento que es necesario, ¿no?, para el cuerpo. Vemos a la gente que está realmente con mucha hambre de Dios, y muchas veces nosotros por ahí no nos damos cuenta. Y uh-huh. Esto, que es una bendición poder salir a las calles a compartir un plato de comida y demás, tratamos de explicarle lo que es el amor de Dios, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, y transmitir eso que Dios nos da a nosotros. Que, como decías recién, justamente hoy hablábamos, no quiero ser muy repetitivo, pero hoy hablábamos en el encuentro en casa de que nosotros no somos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios. Y la verdad es que es una bendición poder tener la cobertura del Padre, ¿no? Siempre tratamos de explicar lo más sencillo posible lo que es el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, que lo puede obtener cualquier persona que realmente busque al Señor de corazón. Es así, justamente lo que Dios quiere es estar con nosotros, ¿no? Tener una relación. No que vayamos a una iglesia religiosamente, sino que nos encontremos con la familia de Dios, con el pueblo de Dios, y que estemos juntos para estar con Él, ¿no? Justamente así se llama el tema de Hilson que queremos compartirles ahora. Se llama así: Conmigo estás. Thank you. Conmigo estás y nos está hablando justamente esta canción de que al estar ya en el regreso de Jesús no va a haber más ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Y esa es la esperanza que tenemos de encontrarnos con Él en su regreso para reinar en ese reino de los cielos que es totalmente bajo la justicia de Dios y no la justicia humana, ¿no? Que muchas veces termina siendo no justicia por tanto que se demora y, bueno, por las fallas humanas, pero Dios es ese juez perfecto, ¿no? Que va a venir a dar a cada uno conforme a sus obras. La Biblia nos enseña que la salvación, o sea, la vida eterna que Jesús ofrece, es por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagarla. En ese sentido, aquel que cree es justificado y es visto por Dios Padre a través de lo que Jesús hizo en la cruz, que fue pagar el precio de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de todo lo que nos separa de Dios. Pero a la vez también Él es un Dios justo que va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y cada obra va a ser juzgada, ¿no? En ese tiempo de su regreso. Por eso que es bueno, no por temor de miedo, sino por temor de reverencia, de estar a cuenta con Dios. Así que te animamos a que te pongas a cuenta con Dios. Bueno, tenemos algunos audios, tenemos algunos mensajes. ¿Empezamos por los mensajitos? Sí, empecemos por los mensajes. Dorita manda saludos y bendiciones. Gracias, Dora. Al igual que Mati Franco. Gracias, Mati. Nelly dice: qué buen tema Apocalipsis. Bendiciones para todos. Creo que este tema es muy importante, pero a muchas personas no les gusta que se exponga. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué será? Yo estoy esperando cielos nuevos y tierras nuevas, donde habita tierra nueva donde habita la justicia, perdón. Qué bueno, gracias Nelly por tu participación. Te mandamos un besito. Y bueno, tenemos algunos audios. ¿Los podemos escuchar, señor operador Damián? Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a mis hermanos, al pastor Eduardo. Cristo viene pronto. La verdad que uno durante tantos años esquivaba el tema de estudiar el Apocalipsis, ¿no? Y la verdad que de la manera que lo explica el pastor lo hace muy entendible. Y la verdad que hay que instruirse con estas cosas porque los tiempos se aceleran. Y como aprendimos, hay que estar preparados, porque Cristo viene pronto. Bueno, bendiciones para todos y que tengan buena noche. Muchas gracias, Perlita. Muchas gracias por tu aporte y, bueno, gracias por tus palabras. Tenemos otro audio también. Buenas noches. Soy Fabián. ¿Cómo le va? Pastor, Beto, Radio. Bueno, mandaba este audio para felicitarlo, porque estoy escuchando. Está buenísimo la radio. Y bueno, también mando un saludo a mi amiga Verónica y a su hijita Bianca, que está también escuchando la radio, nos está acompañando. Así que muchas bendiciones para todos y que Dios los bendiga mucho. Bueno, muchas gracias, Fabián. Saludos también entonces desde aquí, desde la Vox, para Verónica, para Bianca y para toda la familia también, Ilyesca, allí en Florencio. Se enganchó Fabián, sí, se enganchó. Buenísimo, buenísimo. Hoy estuvo con nosotros también en el encuentro. Qué bueno, bueno, eso es una gran noticia. Una gran noticia. ¿Entonces había algo rico para comer? Mates y galletitas. ¡Ah, qué mal! Uy, sí. Metí la pata. Yo digo, bueno, si estaba Fabi. Bueno, puede fallar alguna vez. Bueno, porque siempre Fabi. Siempre tenemos comilona, ¿verdad? Para los que escuchan y no saben de qué estamos hablando, Fabián es uno de los mejores cocineros de la zona sur. Aunque no es su rubro, pero lo hace muy bien. Sí, maestro pizzero, asador. Genial, así que bueno, estamos esperando la invitación, lo único, ¿no? Sí, podríamos tal cual. Sí. ¿Algún fin de semana será? Buenísimo, buenísimo. Bueno, qué tema tan complejo, pero a la vez que muchas veces, como decía Nelly, se ha escapado, ¿no? De los púlpitos, de los altares, de los mensajes, de las reflexiones, de los estudios. O a veces hay una sola voz, ¿no? Y bueno, justamente uno de los pasajes bíblicos que más se conoce y por los cuales se han hecho películas dice que el regreso del Señor va a ser como ladrón en la noche. Y es por eso que se ha generado una confusión, porque Jesús no es ningún ladrón. El tema es que para los que estén desprevenidos, para los que no estén preparados, les va a caer esa situación en sus vidas como si hubiese venido un ladrón que los agarró por sorpresa. Pero Pablo, justamente en una de las cartas que escribe a las iglesias, en este caso a los tesalonicenses, le dice: bueno, pero ustedes no tienen necesidad de que yo les esté explicando estos temas, porque ustedes saben que para los que se duermen, ¿no?, para los que no lo esperan, va a ser que es una venida como la ladrón en la noche, pero ustedes están preparados. Y en otra parte, Pablo, también el apóstol Pablo, le escribe a los efesios y les dice: por tanto, o sea, sabiendo que el tiempo se acerca, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos no quiere decir que hay que estar en vela toda la noche, aunque a veces sí, puede ser que suceda o que sea necesario, ¿no? Justamente ese pasaje, el anterior, dice, si usted supiera que va a venir el ladrón esa noche, usted estaría alerta, estaría atento, no dormiría para esperarlo, para que no pueda entrar. En cambio, en esta carta a los efesios le dice que tenemos que velar y estar sobrios, quiere decir que tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos, que tenemos que estar atentos porque el tiempo está cercano, y tenemos que ser sobrios en el sentido de nuestra manera de pensar. No tenemos que pensar, digamos, ser confundidos, ser engañados, sino que tenemos que atender los consejos y la palabra de Dios y las enseñanzas de la verdad del Evangelio, ¿no? No de una doctrina, una filosofía o una ideología, ¿no? O a veces incluso una teoría. Muchas veces hay teorías que son, por ejemplo, del siglo XIX, del siglo XX, o sea, son bastante cercanas. Y que la Biblia no habla nada de eso. Son teorías, podemos decir, casi modernas o contemporáneas prácticamente. Y los primeros creyentes creyeron lo que dice la Biblia. Por eso lo que tenemos que creer es eso. Tenemos que creer lo que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, ¿qué haríamos si esta noche supiéramos que nos vienen a robar? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué haríamos si esta noche viene Jesús? ¿Estamos preparados? Porque si nosotros estamos preparados, vamos a tener la conciencia tranquila y no vamos a tener problema en que el Señor venga. Por eso los discípulos de aquellos tiempos les decían, como dijimos en arameo, Maranata, o sea, ven Señor Jesús. Estaban deseando que vengan porque estaban cansados ya de la injusticia, de las mentiras, de los engaños, de los robos que hay de este lado del río, de este lado de la eternidad, sabiendo que del otro lado, en esa dimensión que Dios viene a traer con su reino, va a ser algo totalmente distinto, ¿no? Donde, como escuchamos en la canción anterior, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. No va a haber desánimo, no va a haber depresión, no va a haber nada que sea malo. Todo va a ser bien, todo va a ser rodeado de amor, porque Dios es amor y Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así que, bueno, a veces decimos, ¿qué haríamos si supiéramos que viene una tormenta? Hablando de tormenta, dicen que viene Doña Rosa, ¿no? Santa Rosa, sí. Este fin de semana, yo le digo Doña Rosa, no sé si es tan santa, porque hace estragos. Bueno, sí. Así que, pero bueno, viene Doña Rosa. Así dicen. Y muchas veces pasó de largo. Te digo. Pero estamos orando que pase de largo porque tenemos la reunión de matrimonios el viernes. Tal y cual, de parejas. Sí, sí, sí, así ahí que estaremos. Sí. Estén atentos porque el viernes a las 19:30 nos encontramos en la Puerta Sur en nuestra celebración. Hacemos, la verdad que hacemos algo rico, compartimos un tiempo, vemos algún video y la pasamos genial. Así que estamos pidiéndole a Dios que se la lleve a Doña Rosa lejos, y para que también el sábado podamos tener nuestra reunión sin estar pasados por agua. Tal cual. Bueno, pero ¿cómo está nuestra sociedad respecto a este tema? ¿Está preparada? Porque si viene como estuvimos viendo en el estudio bíblico que hicimos, vienen... se van a abrir unos sellos que son como unos rollos, ¿no?, que tienen un lacre que solamente Jesús puede abrir. Se van a abrir, ahí está todo el plan de Dios, y va a sonar la trompeta como escuchamos en la canción Volaré, porque van a venir los ángeles, los arcángeles, y va a ser notorio para todos. Dicen que las naciones se van a angustiar, ¿no?, cuando esto suceda, y los que estén preparados van a ser guardados por el Señor. Porque después vienen las copas de la ira de Dios, ¿no? Que ya es el tiempo final de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y bueno, ahí viene Jesucristo ya a establecer su reino. Se va a dar una gran batalla, ¿no?, que es la batalla del Armagedón, en el monte de Megiddo, en el valle de Megiddo. y bueno, es ahí en esa región, ¿no? Donde está Israel y donde están las donde está Palestina, está toda esa zona de conflicto hoy en día. Pero el Señor viene a vencer los ejércitos del anticristo y entonces va a reinar con su pueblo, con la iglesia y con todos aquellos que creyeron. ¿Vos crees? Mándanos un mensaje. Mándanos tu opinión. Si querés, mandarnos una pregunta y si podemos la contestamos. Esperamos que esta palabra pueda servir, aunque sea como un desafío para tu vida. Un desafío que te lleve a pensar en cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo ven en la calle, Beto, a la gente cuando ustedes se acercan con, en este caso, bueno, estamos hablando de la comida, porque el Ministerio Jesús en las Calles lleva alimento, ropa, para este tiempo de la gente que está en situación de calle? Pero, ¿cómo ves a la gente cuando les hablan de Dios? Porque, por ejemplo, hoy hablábamos con Elías, no sé si Elías estará escuchando, si está escuchando le mandamos un saludo a Elías, a Paulita, y él me decía que en la calle hay mucha gente que te dice, no sé, los salmos de memoria, te dice versículos de memoria, y medio sí, como que te hablan diciendo, ¿qué me venís a qué me vas a venir a hablar a mí? Yo sé esto, sé aquello, sé lo otro. Sin embargo, no están bien, no están mal. Claro, tal cual. Sí, no, hay ambas partes en realidad, porque nos hemos encontrado con gente apartada que conoce a Cristo en algún momento, y también nos hemos encontrado hace poco con una chica también que no conocía mucho las cosas de Dios y pudo aceptar a Jesucristo. Gente que tiene mucha necesidad de que nosotros le hablemos, ¿no es cierto?, del Señor. Y también comentarle lo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque realmente lo que estamos en comunión con Dios y en las cosas del Señor, sabemos que las señales están cada vez más cerca y está a la vista, ¿no es cierto? Porque muchas veces antes la escuchábamos, yo me acuerdo que de pequeño escuchaba los últimos tiempos de señales que iba a haber, ¿no es cierto? El cambio de clima y demás cosas. Pero realmente hoy por hoy yo puedo garantizar, hablo con condición de causa, que realmente estoy viviendo lo que realmente escuchaba de pequeño, ¿no es cierto? Y hay muchas personas que desconocen todo eso. Por eso es importante siempre tratar de comunicar el amor de Cristo a las personas, ¿no es cierto? Y que realmente conozcan lo que es el Evangelio de Jesucristo. Claro, porque si no lo hacen los que son hijos de Dios, los que son parte del pueblo de Dios, ¿quién lo va a hacer, no? Tal cual. Lo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces el desafío, la pelota nos queda picando a nosotros, digamos, sí, ¿no? A los que somos parte de la iglesia, que tenemos que, dice una parte de la Biblia que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, quiere decir en todo momento. En todo momento. Cuando es propicio y cuando pareciera que no, también, porque hay mucha, mucha necesidad. Justo mamá dice lo mismo. Bueno. Justo mandó un mensaje y mandó un saludo y dice, estamos en los tiempos finales, en los últimos tiempos tenemos que prepararnos y sobre todo predicar su palabra. Qué bueno, ese tiene que ser la motivación, tal cual, ¿no? Sí. Para nosotros. Y justamente algunos dicen, bueno, pero dicen que viene Cristo desde que yo tengo memoria. Y claro, porque la Biblia ya en el Nuevo Testamento, desde el primer mensaje del apóstol Pedro, cuando bajaron del aposento alto, para los que conocen la Biblia, y estaban orando y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablarle en lo que fue el primer Pentecostés, ¿no es cierto?, de esta era de la formación de la iglesia, y empezaron a hablarle a la gente que estaba escuchando, y Pedro menciona la profecía de Joel capítulo 2, que justamente habla de las señales de los últimos tiempos. Quiere decir que ellos ya entendían que habían comenzado los últimos tiempos. Así que nosotros tenemos la tendencia a pensar que, bueno, falta todavía. Y sí, algunas señales todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la construcción del tercer templo no se ha cumplido para el regreso de Cristo. Pero eso no quiere decir que ya no estemos viviendo gran parte de estos tiempos finales. De hecho, algunos incluso interpretan que ya hay algunos sellos y algunas trompetas que ya han sonado. Y bueno, es para estudiarlo, ¿no? Ninguno de nosotros se puede creer que es el dueño de la verdad. Gracias al Señor, esto no es pérdida de salvación o ganancia de salvación. O sea, sí, vos podés pensar que Cristo viene mañana o que viene en el medio de la tribulación o que viene al final, y eso no va a poner en juego, si vos crees en Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, no va a poner en juego tu salvación. Pero sí está bueno tener una idea de lo que la Biblia dice, y no una doctrina, una teoría, una filosofía, una manera de interpretar, sino lo que el mismo Señor dice de cuándo va a ser. ¿Para qué? Para estar preparado. Tal cual, para estar preparado. Siempre a cuenta con Dios. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Hay una linda canción que ya nos estamos arrimando a la finalización de nuestro programa de hoy. Se nos hace cortito. Quisiéramos seguir más, pero bueno, hay un refrán que dice: lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿no? Así que apelamos a estar haciéndolo bien para que sea bueno. Pero hay un tema que no quisiéramos dejar de compartirles, que se llama Santo por Siempre, que es una canción de adoración muy linda, en este caso interpretada por el Ministerio de Adoración de la Iglesia Bautista Internacional. Así que con ustedes, Santo por Siempre. Cordero que venció. santo por siempre. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Bueno, acá estábamos compartiendo testimonios y compartiendo las cosas que nos pasaron en la vida con Beto, con Damián, con Cami. Y la verdad que damos gracias a Dios porque intervino en nuestra vida, ¿no? A veces las personas que no tienen un encuentro personal con Dios por ahí no pueden entender del todo lo que sentimos cuando decimos que Dios es santo, ¿no? Por siempre. Y esta canción de adoración que expresaba que lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida es habernos encontrado con Dios. Por eso es que eso es lo que te queremos compartir, ¿no? Queremos compartirte que cuando Dios vino a nuestra vida, cuando Él intervino, porque nosotros se lo pedimos. Porque a veces hay quienes piensan también y dicen, ¿no? Bueno, Dios tiene el control de todo. En parte es verdad porque Dios es soberano, pero la realidad verdadera es que Dios tiene el control de lo que nosotros le entregamos. ¿Por qué? Porque Él nos hizo libres. Si Él no nos hubiese hecho libres, o sea, si no tuviéramos ese libre albedrío con el que nos creó de hacer lo que querramos con nuestra vida, incluso rechazarlo, no seríamos verdaderamente libres. Si hiciéramos lo que Dios ya tiene predestinado para nosotros, seríamos como una especie de robotito o de marioneta que hace la voluntad de Dios. Pero justamente tenemos la libertad de elegir a Dios y de hacer su voluntad. Y cuando lo elegimos a Él como Padre, dice la Biblia que Él nos adopta a nosotros como sus hijos, y entonces comenzamos a disfrutar del Evangelio, comenzamos a disfrutar de esa buena noticia de salvación que nos cuenta, que nos narra la Biblia, que entendemos por fe, que es la palabra de Dios. Por eso que te animamos a que busques a Dios, no una religión, no una iglesia. Por supuesto que en las iglesias lo que hacemos es reunirnos como pueblo de Dios para adorar juntos a Dios, para compartir nuestras experiencias de vida y también para ayudarnos unos a otros. Porque en los malos momentos, cuando uno tiene un amigo de verdad, una amiga de verdad, esos que te ponen el hombro, esos que te dan una mano cuando la cosa está difícil, es allí, ¿no?, donde se ven los verdaderos amigos. Bueno, esa es la amistad que disfrutamos, por ejemplo, en la Puerta Sur y en otras iglesias cristianas donde se predica la palabra de Dios y donde somos familia de Dios, donde somos pueblo de Dios y no religiosos que se reúnen para cantar o para leer litúrgicamente solamente, sino que disfrutamos de la vida y queremos transmitir. Es como alguien que tiene, no sé, por ejemplo, la cura de una enfermedad y se la guarda, ¿no? No, al contrario, lo que queremos hacer es contarte cuán bendecidos somos todos los que hemos decidido seguir a Jesús y esperamos su regreso, como estuvimos viendo en estos programas. Bueno, chicos, nos tenemos que despedir, se nos hizo la hora, así que saludamos. Sí, antes tenemos algunos saluditos de Dale. Paula y Elías, que dice muchas bendiciones y saludos a todos, excelente mensaje. Patricia dice buenas noches, bendiciones para la audiencia, y tenemos uno más de Paula Corbalán, que dice bendiciones pastor y hermanos, estoy escuchando la radio. Bueno, muchas gracias para todos los que estuvieron escuchando y participando. Qué bueno, hoy hubo bastante participación. Estuvo muy bueno, sí. Bueno, buenas noches a todos, que tengan un dulce descanso, y quiero dejarle un versículo para aquellos que están del otro lado. Si no tenés Biblia, lo puedes googlear. En el libro de Jeremías 33:3, para que estén atentos ahí, puedan buscar, y ahí van a tener una palabrita de Dios para cada uno de ustedes. Muy bien. Sí, también saludos a la audiencia, saludos a toda a mi familia que está escuchando también, a mi mamá y a mi papá, y bueno, bendiciones a todos. Gracias, Cari, Ariel. Gracias a toda la audiencia. Un cariño especial para mi esposa Nelly. Saludos para toda la Puerta Sur, una puerta del cielo abierta a la vida eterna. Nos despedimos